¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a arrancar con lo más inmediato, con lo más coyuntural, con dos preguntas que ¿qué va a estar, qué nos vamos a encontrar arriba del escenario este sábado en los 15 años de Arte al Ataque? ¿Y qué significa para las cumbias tocar en el Olga en La Plata? Y mira, nosotros estamos siempre súper contentas de ir a La Plata siempre, de que ustedes nos inviten, encantadas, y del Olga Vázquez, que para nosotras es un lugar muy que tiene mucha relación con nosotras. De hecho, cuando abrió el Olga Vázquez, hicimos nuestro festival Belladonna por primera vez en La Plata hace muchos años. Así que estamos súper, súper contentas. Lo que van a encontrar es a cuatro personas recontentas tocando ahí, felices de poder brindar durante el tiempo que estemos tocando un momento de alegría para nosotras, para la gente que está ahí celebrando. Celebrar toda esta resistencia es eso, lo que hay que hacer es celebrarlo, por medio de este caos seguimos adelante con todo y eso es alucinante, así que estamos muy felices, van a encontrar lo mejor de nosotras ahí el sábado. Pat, ¿qué significan todos estos años? También pensando, son 15 años de Arte de Ataque, pero bueno, son 16 años también este año de las cumbias. Sí. ¿Cómo se sostiene este proyecto tanto tiempo? ¿Cómo le siguen poniendo además eso que decís, cuatro personas con toda la energía arriba del escenario? ¿Cuál es el secreto de las cumbias? Lo hacemos porque nos gusta, primero que nada, porque lo pasamos bien y porque nos fuimos transformando e increíblemente nos fuimos adaptando, como en nuestras vidas también, ¿no? A todas las situaciones. Por ejemplo, ahora somos cuatro, porque está en Madrid la tecladista desde mitad de la pandemia. Y entonces ya está, pero está grabada, ¿viste? Y bueno, desde hace 2 años nos encontramos con ella cuando vamos para allá, porque quisimos seguir tocando. Lo mismo cuando antes eran dos cantantes, se fue una. Bueno, es como que fuimos transformándonos y adaptando, y también transformando la música y adaptando todo a poder continuar, porque es lo que nos encanta hacer y notamos que se produce una cosa muy fuerte cuando estamos en vivo, que es lo que más nos gusta hacer, tocar en vivo. Y bueno, por ese es como creo que nuestra forma que seguimos, ¿viste? Como siempre pensando en nuevas variantes. Yo me fui a vivir a Córdoba y bueno, todo lo vamos resolviendo, ¿viste? Y eso me encanta, como que no nos detenemos o no nos ponemos como, bueno, esto tiene que ser de esta forma. Es como que vamos ahí fluyendo con las nuevas condiciones y siendo, bueno, todos estos años que aprendimos un montón juntas, hacer las cosas principalmente, lo que ya veníamos practicando cada una, ¿no? Haciendo las cosas cada una por sí mismas y, bueno, luego hacerlas en colaboración. En algo colectivo es como esa práctica, ¿no? Para nosotras es una práctica colectiva del modo en que nos gusta vivir. Decías, ¿no? Una gran capacidad de adaptación, pero esa adaptación de las cumbias en estos 16 años tiene una continuidad, digo, en las bases, desde donde escriben, lo que dicen. Y esa Sí. adaptabilidad, te quería también consultar, es cómo se pasa de el punk a la cumbia, o cómo se construye esta cumbia queer con ese pasado punk, y qué es lo que va quedando. Y mira, yo, como siempre decimos, todas nos sorprendimos porque a mí no me interesaba para nada, a Pilar tampoco, estábamos como en otra música, pero lo que más nos interesó fue, nos dimos cuenta justamente ahí en La Plata, en el Olga Vázquez, Alguien me mandó fotos, a raíz de todo esto me mandaron unas fotos del festival que hicimos en el 2006, en noviembre, en La Plata, y están las fotos de, estaba tocando Ali, estaba Juana, las conocimos ahí en la gestación en noviembre del 2006. Y ya cuando nos conocimos y estábamos juntas, nos dimos cuenta que teníamos una atracción muy grande. Y eso nos llevó a que hubiéramos tocado cualquier estilo, de gracias que fue este, porque si hubieran propuesto folclore, no sé, agarramos cualquier cosa, porque nos juntamos en enero del 2007 y alguien dijo, bueno, toquemos esto tipo cumbia y así empezamos, pero lo que pasó realmente es que sabíamos todas que queríamos estar juntas, porque ahí mismo. Nos dijimos, bueno, nos vemos en México, cosas que, viste, las decís, yo a lo largo de mi vida las dije muchas veces en distintas ocasiones y nunca lo pude hacer. Y si bien no podía hacerlo porque no tenía los medios, los conseguí de donde fuera y todas hicimos lo mismo porque sabíamos que nos teníamos que encontrar y continuar. Eso es como lo fuerte que pasó, viste, y. Fue fantástico porque dio una energía que siempre la tengo, ¿no? Yo sigo teniendo un punto de vista muy punk para casi todo. Creo que esa energía un poco más desaforada y que teníamos en escena durante los 10 primeros años de Cumbia Queer siguió intacta. Ahora hace un tiempo que tocamos que está buenísimo, tocamos con algunas bases y cosas que nos hacen un sonido más fuerte y más prolijo, y también nos adaptamos a eso, que nos encanta, ¿viste? Pero el punto de vista está ahí adentro nuestro, qué sé yo, nosotras nos formamos así, es nuestra autoeducación, pasó por ahí, así que queda muchísimo, y aparte siempre que podemos lo mantenemos vivo con los otros proyectos que son más punkis. Pat, antes de despedirnos, decíamos, bueno, van a estar este sábado acá en el Olga, 15 años está cumpliendo Art al Ataque. El Olga este año está cumpliendo 20 años de la recuperación del espacio, de que el Olga se recuperó de un edificio vacío a transformarse en un espacio cultural. Y 16 de las cumbias, y hay algo que atraviesa todo eso también, además de que las cumbias se conocen acá en el Olga, que es la autogestión. Y nada, consultarte también cuáles son esa decisión política que tienen, ¿no? De autogestionarse, de construir esas experiencias dentro de la música y también por fuera de la música, lo que es Editorial Alcohol y Fotocopias, digo, ¿cómo se tomó esa decisión política y cómo se sostiene? Y eso es lo que te decía recién, es parte por lo menos mía de mi, no sé, desde cuando era punk y conocí la palabra autogestión y conocí unas experiencias que leía por ahí y a mitad de los 80 no era muy común, esa palabra no existía, no estaba para nada difundido como una posibilidad, este modo de hacer las cosas. Y ahí sí para mí fue una decisión política, porque lo llevé a cabo a toda costa con una cooperativa de andas punks en 1986 y bueno, esa fue mi primera experiencia de autogestión y también mis primeras ferias de fanzines en ese momento. Y a partir de ahí es lo mismo que sigo haciendo, tipo, hago exactamente lo mismo. Sigo ese camino, mis compañeras también, marcadas por cada quien por alguna situación, pero todas tenemos también, aparte de la decisión política, no es algo forzado, es algo que nos gusta, nos encanta producir, nos encanta involucrarnos en nuestras cosas, que nadie tome las decisiones por nosotras, en las otras áreas de nuestra vida también. Entonces, es eso, ¿viste? Y creo que como dije antes, en nuestro caso una banda es como una práctica de la autogestión y también es una práctica de ensanchamiento de espacios de libertad autogestiva. cuantos más grupalidades haya con esas prácticas, se va viviendo de otra manera. Si nadie lo pone en práctica y queda solamente como una posibilidad, pero no es lo mismo, ¿no? Porque ustedes ahí, hay en Argentina, en todas partes del mundo, está lleno de grupalidades que generan cosas a pesar de todo, ¿no? Entonces creo que esa práctica constante, que vos también lo hacés porque te gusta, ustedes se levantan a esta hora, tenés la radio, todo lo que nos lleva, estamos todo el tiempo ahí conectadas, viendo qué podemos hacer, yendo a manifestaciones, estando alertas de lo que pasa, de lo que está sucediendo, difundiéndolo. Son mil cosas que las hacemos porque nos gusta, porque queremos que el mundo cambie y porque de esta forma consideramos que es el camino, ¿no? Así que para nosotras no es la decisión política está cargada de todo este gusto que también nos da hacerlo, ¿no? Así que nada, por eso estaremos ahí, por eso seguimos andando, ¿no? Porque es la manera en que también podemos seguir generando música y generando el encuentro en vivo. Sí, difícil sostener un, no solo digo como banda, sino un grupo humano, como son las cumbias, digo, como un grupo humano que sostiene el Olga, si no nos gusta lo que hacemos, si no le ponemos también esa pasión. Pat, una última que necesito que lo digas vos, porque si no después la gente no cree, las cumbias suben al escenario puntual a las 0 horas. Sí, súper puntual, tienen que creernos. Esto fue lo que arreglamos con Pablo, porque particularmente, bueno, parte de nuestra grupalidad desde hace tiempo ya es una niña, Elena, de ahí en el grupo con nosotras, pero bueno, es la hijita de Inés y de Pilar, y hay que estar muy temprano, muy, muy, muy temprano el domingo buscándola de unas personas que la van a cuidar, y bueno, los motivos principales ahora de muchos cambios que tenemos con respecto a horarios es ese, no ella no puede venir con nosotras el sábado, pero sí hay que ir a buscarla súper, súper temprano, entonces por eso acordamos esto, ¿no? Y es parte de esos cambios y de esas transformaciones que se fueron dando, de hecho ella viene de gira con nosotras, y bueno, en todos lados tenemos que también tener en cuenta las necesidades de ella. Y bueno, por eso es que vamos a tocar súper mega puntual a las 12. Así que por favor caigan a horario. Pat, te agradecemos muchísimo la comunicación y nada, ansiosos por encontrarnos nuevamente este sábado acá en el Olga. Sí, estamos súper contentas y muy agradecidas. Arte al Ataque, y bueno, saber que vamos a estar ahí celebrando con ustedes en un lugar tan querido, con tantas personas, con tantas amigas que tenemos por ahí, bueno, estamos muy felices, así que bueno, no cuelguen, vengan temprano y vamos ahí a celebrar toda esta autogestión y resistencia. Un abrazo, Pat. Un abrazo para todos ustedes, gracias.